Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. ¿Sabías que los microplásticos son uno de los grandes peligros de nuestros océanos hoy en día? Estos diminutos fragmentos de plástico provienen de botellas, bolsas, envases y otros plásticos de un solo uso. Con el tiempo se rompen en pedacitos tan pequeños que ya no los podemos ver a simple vista. Y ahí está el problema. Los animales marinos los confunden con alimentos y los ingieren, lo que pueden afectar su salud e incluso llevar algunas especies a desaparecer. Pero el daño no solo se queda en los animales. Los microplásticos se encuentran en la arena de nuestras playas, en el agua que consumimos y hasta dentro de los organismos de los animales que comemos. Un caso especialmente es el plancton. El plancton son pequeños organismos que flotan en el agua y sirven de alimento de peces, ballenas y otras especies marinas. Cuando los microplásticos se mezclan con el plancton, ingresan directamente a la cadena alimenticia. Esto puede afectar la vida de muchos animales y, a largo plazo, también nuestra propia salud. Limpiar los océanos de microplásticos es complejo. Se fragmentan en pedacitos invisibles, llegan a lugares donde no se puede acceder y la fauna marina no puede diferenciarlos de su comida. Por eso, una alternativa es reducir el consumo de plásticos de un solo uso y buscar alternativas más sostenibles. Cada botella reutilizable, cada bolsa de tela y cada acción cuenta. Cuidar los océanos es proteger la vida marina y nuestra propia salud. Pequeños cambios hoy pueden marcar una gran diferencia mañana. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.